CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 592ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saludo el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola, amigos de la enfermería. O al menos lo que queda de él, ¿eh? Les diré así cierta intimidad que tiene que ver con el programa, pero que ustedes notarán de alguna manera. Y vale la pena la aclaración, porque ustedes en el programa del día de hoy escucharán toses, escucharán, qué sé yo, quejidos, sí. Escucharán ciertas aspiraciones del tipo. Pero en realidad, claro, no imaginen que algún dealer galáctico ha llegado aquí. Ya estamos de gran fiesta y esas cosas prohibidas. No, exactamente, nada de eso, sino que estamos así como, bueno, tú sabes, cuando entras a perder líquido por todas partes del cuerpo, así, así estamos. Bueno, ya disculpen, que no, pero bueno, parece una trompeta eso. Pero bueno, nada, y estamos todos los integrantes de la tripulación en una especie de contagio por un virus real que ha entrado por las toberas, no un virus cibernético. Bueno, estamos en sí, por suerte el médico ha arreglado los calefactores. La muda ha quedado. Pero es tarde. Imagino a la gente que nos está escuchando en estos momentos en Monterrey, en Los Ángeles. Bueno, pues dicen, pero calefactores, güey, ustedes están muy locos, pero bueno, fuera de la tierra, ¿no? Y si no te acercas al sol, como que te cagas mucho del frío. Igual los amigos de Argentina, a lo mejor de Chile, nos están comprendiendo, ¿no? ¿Qué tiene que ver con eso? Así es el mundo, ¿no? Como dividido en algunas secciones. Y aquí hace frío, amigos, los podemos garantizar. Igual no tiene que ver eso con las enfermedades, a veces te enferman, más allá de que haya frío o calor, pero sin embargo, está allá, decimos, el capitán Rollo Minero. Los controles de la nave. Sí. Aprovecho para presentarlos mientras, si ustedes pudieran verlos, dirían: ¡ay, pobrecito, ¿no? Por lo menos aplaudan. Sí, con paños fríos, los medios escoceses han quedado, igualmente se están por ir, ¿eh? Porque hemos llamado a un doctor, ¿no? Un doctor terrestre que nos atiende en vía satélite y nos ha dicho: ustedes lo que pasa es que tienen que estar en cuarentena. Nosotros dijimos: güey, 40 días, 40 días. Nos dijo: sí, por lo menos 40 días. Dijimos: hace 5 años que estamos en el espacio en cuarentena. ¡Carajo! Pero bueno, ha venido. Mano, esto de tener contacto con seres que vienen es como que uno está más predispuesto, está, ¿no? Igualmente, hoy lo estamos esperando, por ejemplo, a Leomar Tecolote de Boder. Así que bueno, las visitas se suscitan por aquí. Bueno, nada más, seguimos presentando. La muda también está enferma, está así con el pechito tomado. Sí, sí. Quien fuera resfrío, dicen algunos por allí, pero bueno, ya está. Tiene una carita que, bueno, nada, ¿eh? Y el Mico está en muy mal estado, pero nada, ahí a cargo de la parte técnica. Muy bien, Mico. Estoico, gracias a los marinos estoicos. Entonces, que curan todo igualmente con whisky de las Highlands, ellos. Sí, pero venga, no. Ya empezamos que tequila, que whisky, que esa, pero no nos hemos curado de todo, ¿eh? Me parece no, que vamos a tener que falta un poco más de por mejor. Así que sepan disculpar las desprolijidades vocales del programa del día de hoy. Prendidos fuegos, corremos por las calles al grito de no me quemo, no me quemo. Y ahí están los aguaceros sin siquiera rozar nuestras esperanzas. Seguimos dudando si tener esperanzas respecto a algo es tan solo consuelo y conformismo o es realmente el motor de cualquier lucha. Mientras develamos aquellos misterios que solo viviéndolos se descubren, camino hacia ningún lugar, ¡allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con aguatilla. Para más información, encaso@canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Me gustaría contar lo menos posible en el día de hoy sobre los mensajes, primero porque no sabemos hasta cuándo podremos seguir expeliendo voces desde no, aquí. No importa, seguiremos, transmitiremos el programa haciendo... Sí, unas especies de sonidos guturales. Si escuchan, si de repente en el programa están sintonizando, se distraen 2 segundos y lo único que escuchan es como un gran pedo o una cosa así. Es así. Y tratamos de expresarnos de la manera que nos sale, ¿verdad? Bueno, pero decía, para tratar de que entre la máxima cantidad posible, igualmente dirás, bueno, si quieres que entre, empieza a leerlos, no estás perdiendo el tiempo. Pero bueno, hay muchísimos mensajes, una calidad excelente. Empezaremos con este que tiene que ver con Eliomar Tecolote de Boer, que va a estar en el programa de hoy, cuando llegue, ¿no? Dice, hola, supergalácticos y galácticos en verdad, dice, y no como los del Real Madrid, los saluda el Budo Gang desde Guadalajara. El capitán Minero no ha tomado en cuenta esa especie de tiro por elevación que les he hecho Budo Gang, porque está demasiado enfermo también como para reaccionar, ¿no? Dice, para comentarles que terminó la cumbre con los resultados esperados. No hay arreglos favorables para los países jodidos. Los ricos llegaron a ver el mercado, dice, como aquellos lugartenientes que escogían sus testaferros y decían, esto es mío, cabrones, se divirtieron mucho, tragaron como puercos y tomaron como cosacos. Aparte tenían unas edecanes guapísimas, de esas que te provocan erección instantánea. Son edecanes de una... Erección instantánea. Sí, erección instantánea. Y ahí pasan las edecanes que venden ese producto, justamente, que se llama erección instantánea. Dice, bueno, y nada, ya sabes, pues un privilegio de ser presidente, primer ministro o lo que sea. Pero yo no entiendo por qué llegan con sus pinches viejas tan jodidas. Deberían de traer a sus amantes mejor, porque están muy jodidas sus esposas. Dice, lo bueno es que ya se fueron los cabrones y las protestas, pues con sus pinches desmadres arrancaron los teléfonos públicos, rompieron vidrios, como las macetas, quitaron los hijos de la chingada. Bueno, siempre que se realizan esas cumbres, ya sea, no tanto suele pasar con las presidenciales, esta de los presidentes de los distintos estados, y de que forman parte de él, el Mercosur, el AI, que se tratan esos temas, sino con las cumbres de económicas mundiales, suele pasar, ¿no? Sí. Una especie de contra protesta, ¿verdad? No contra protesta, sino protesta, de hecho, a los que se reúnen por ahí. Pero cada vez se reúnen en ciudades más aisladas del universo, ¿no? Por ejemplo, en un pequeño cantón suizo. Póngale, donde saben que si aquí alguien me protesta, pero joder, ¿cómo ha llegado? Maldita cabra, échenla de aquí, ¿no? Pero bueno, esa vez eligieron Guadalajara, que Guadalajara no está ni mínimamente aislada del mundo. No creo. Y que la temperatura ambiente ahí sube rápidamente. Así que bueno, han visto. Igual ellos como que ni se enteran. O sea, Budogán, no les preocupa mucho. Todos vidrios polarizados, todos oscuros, levanta, vuelo y ya aparte, está. Aparte tú te acercas y los puteas. Y ellos te miran y te saludan sonriendo como diciendo gracias, gracias. Porque ni siquiera leen los labios los cabrones. Ni siquiera leen los labios los cabrones. Dice, debe estar puteando a otro. Sí, los quiero mucho. Debe estar puteando a otro, ¿no? Pero está bueno esto. Lo que pasa es que no puedes ir con tu amante, ¿no?, a una reunión semejante. Imagina tú, porque yo nunca he estado en una de ellas, pero imagino que hay un presentador, por ejemplo, el señor presidente de Nicaragua y su señora esposa. Póngale, ¿no? Claro. El señor presidente de México. Lo que pasa es que no pueden ir con las amantes, porque son muchas las esposas, sí. Una sola de cada uno y punto. Imagina que por lo menos al amante le pueden decir, ¿no? Mira, no, es para las esposas, claro, nada más. Ir con mi esposa. Porque si llevas un amante, entonces la otra amante también, entonces vamos todas, chicas, ¿por qué no? Pero me imaginé así, tipo, el señor presidente del primer ministro italiano y sus amantes sientan ahí. Y bueno, sería un poco más sincero, ¿no? Bueno, ahí te ves, Budogán, un abrazo. Sinceridad ahí. No se puede pedir sinceridad tampoco en todas partes, y menos ahí, es el peor lugar para buscarla. Igualmente, bueno, lo que quiere decir también el Budogán, respecto a lo que decía de Eliomar, es que, ¿cómo es que quedó afuera el América? Sí, nos hemos enterado, sí. Y lo vemos llorando por ahí a gente representativa, americanista, sí, sí. Como nuestro querido amigo Alejandro Armenta Betancourt, ¿no? Sí, no me gustaría estar en el club. No, a mí tampoco. Menos por bueno, la apuesta. Menos por la apuesta que hubo con y hablando de Sid, por ahí estamos, ¿eh? ¡Hola, Sid! Porque llega, ganó el Toluca, dice, todavía estoy pedo. ¡Mírelo! Estoy en el ciber y además no puedo ni abrir los ojitos, dice, y tengo un raro sabor en la boca. ¿Qué anduvo haciendo? Claro, bueno, se puso pedo. Se estaba chupando cosas. Bueno. Dice, ¡ey, pirate, señor Artija, ganó el Toluca! Bueno, sí, ya sabemos, sí, está pedote, pero no nos abraces, está bien. Dice, pero bueno, vaya partido, estuvo de la reverenda chingada, aburridísimo y sin sentido alguno. El único gesto de emoción Tom, dice, fue en el partido, fue cuando me estaba atragantando con unos sopes y unas quesadillas de tinga, dice, y chicharrón prensado. Dice que estábamos comiendo en casa de unos vecinos que me invitaron a ver la TV. Dice, por suerte, al terminar el partido, se tomaron la molestia de compartir un lugar para dormir juntos a ellos. Ah, los dejaron, claro, estaba tan pedo, pero dijeron, no, tú a la calle así no puedes salir, claro, no saliendo de esta casa. Y ahí le empezó a quedar el sabor raro en la boca, ah, así, ¿no? Dice, ya que su mamá nos corrió al patio trasero de su casa. ¡Oh! Ahí con las cabras, con los venados, con los pavos, los gansos, los chorizos estaban ahí colgados. Dice, mugres, váyanse de aquí. Oh. ¿No? Y el sabor en la boca, bueno, claro, nada, sí, siempre. Saludos a mi preciosa muda, ya que toda la noche, dice, la soñé porque me estaba cagando de frío. Saludos a todos y que viva el sexo, las drogas y el rock and roll. Claro, porque no, lo que no aclara es nuestro querido Cid allí en Toluca, que la casa donde fue a verlo daba justo al nevado, ¿no? Claro. La señora madre ahí cuando dijo, los echó. Ustedes pinches ebrios que vienen aquí a ver el partido de fútbol y luego mire cómo dejan todo hecho un desmadre, fueron a la punta del nevado. Claro. Y ahí pasaron frío, la gente pasa frío. Bueno, sí, espero que la alegría de que haya clasificado el Toluca ahí, que siga participando en la fiesta grande, te haya dado un poco de calor. ¡Ja! Y si no, ya sabes, a soñar con la muda. La nave María Tijuana. Ubicación. Coordenadas oscilantes fuera de la órbita terrestre. Tripulación. Los mismos de siempre, más invitados itinerantes. El pirata. La exactitud poco clara. El señor Lagartija. El talento desperdiciado. El capitán Vinilo. La certeza de la duda. La muda. El poder de la seda. El Nico, el primer universitario que trabaja. Gonzalo Moreno. Para vos no hay como la mía. Y para usted tampoco. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa bastante original. Si tuviéramos una perra, se llamaría Laika. ¡Soy mexicana! ¿Cómo me veo, señor Lagartija? Eso no es mexicano. Pero bueno, es cuestión de unos retoques por aquí, por allá, ah, sí, y ya estoy, chévere. Bueno, dice, soy mexicana y quiero felicitarlos por su programa. Por acá, en León, la neta, no hay nada así muy chido. Dice, aquí la radio apesta. Ah, empieza a enviar olores. Cuando tú claro, prendes sí. la radio allí en León, dices, ¿qué mierda se cagó? Y no, la radio. Si el Capitán Vinilo es como el muñequín de la página, me quisiera casar con él. Directamente. Capitán, se quiere casar. Propuesta matrimonial. Ha puesto una cara el capitán, como que la misma cara que pone acá. Sí, sí. Le preguntan todo. Le dices, ¿te quieres morir? Y pone la misma cara. Si te quieres casar. Y bueno, ahí está. Me quisiera casar con él. Bueno, claro, siempre y cuando no esté pedido y dado. Pues bueno, me despido y por favor. Está pedido. Méntenle la madre a mi amigo Guido. No, capitán, eso no está. Sí, no, el pedido. Si está usted mismo, no comprende estas cosas. No te preocupes, tú tranquila, querida mexicana, que además no firma el mensaje, o sea, una mexicana, es muy genérico, claro, así que mira si el Capitán Vinilo va allí a México y dice, ¿dónde está la mexicana? Claro. Es difícil encontrarla, ¿no? Bueno, y ahí está, y dice, chau, nos vemos, mucha suerte, besos, y no sé qué, ¿por qué quiere que le mentemos la madre a Guido, que sigue molestando? Pero dinos, ¿por qué te molesta? Guido, no molestes. Pero a lo mejor Guido no molesta, a lo mejor tú te le cruzas mientras él está molestando, claro, ¿no? Y entonces te cruzas por el ángulo de tiro de la molestia de Guido, claro, y no es el culpable Guido. Pero bueno, Guido no nos ha escrito y esta amiga mexicana sí. Así que por eso, sí. Guido, ¡chinga a tu madre! Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Martín Archiaga, estoy en Villahermosa, Tabasco, México, y se estoy buscando más música, de preferencia reggae, y ver la manera de ayudarlos a ser mejores o poder colaborar con ustedes. Y que cuando yo pase mejor, necesiten unos masajes por aquí, Martín. Sí, para ser mejor, necesitaríamos un poco de más Xinjiang en el mundo. Sí, Xinjiang en el mundo, eso nos haría mejores. Así que sal y pinta Xinjiang por ahí. Sí, porque si no seguiremos siendo así de malos, y no cambiaremos. Bueno, me dejan mucha cerveza y a la muda. Ja, ja, ja. dice, no, que le mandé un saludo a Celeste Nord de mi parte. Bueno, suerte, hermano, sigan así. Suerte, hermano, sigue escuchando reggae music. Y ahí está, saluda a Celeste Nord, que en Villahermosa, Tabasco, Celeste Nord es como una gran personalidad, ¿no? Todo el mundo conoce a Celeste Nord. O por lo menos su voz. O, claro, exactamente, por lo menos su voz, ¿no? La exacto. Voz de Celeste Nord. Y casualmente aquí tenemos a Celeste Nord. Hola, Celeste. Dice, hola a toda la tripulación de la María Tijuana. Un gustazo, como siempre, escucharles. Hacía tiempo que no les escribía, pero la verdad, no tengo nada chido que contar. Y mis chistes luego son muy malos. Ah, pero Celeste, si toda la gente que supondría que sus chistes son malos, claro, no escribía, enviarlos, estamos cagados. Si son malos, los mandamos. Claro, pero sí. Bueno. Realmente descartamos los buenos, los malos sí los contamos. Bueno, nada, y bueno, hacía tiempo que no estaba por aquí. Dice, son muy, muy malos mis chistes, así que, pero los escucho siempre. Gracias por mis mañanitas. En realidad fue un muy buen cumpleaños. ¿Sabes, Celeste, que nos agarró medio de improviso? Sí, sí. Isaac tuvo el buen tino de avisarnos a tiempo, pero nosotros estamos tan desmadrosos últimamente que casi como que te decimos, ¡feliz cumpleaños, Celeste! Y nos vamos así de pasada. Pero bueno, nada, tuviste sus mañanitas y más que merecidas. Dice, bueno, es bien chingón cuando te das cuenta que hay tanta gente que te estima y el mundo no está tan cagado. Es así, y mira por ahí, ¿eh? Y sí, sí. Sí que tienes mucho. Aquí llegaron muchos de tu parte, Celeste, a decir, ay, cómo la queremos a Celeste, es tan buena amiga y esas cosas, ¿eh? Y hay un Isaac ahí que, bueno, nada, está dispuesto a poner las manos en fuego por ti, supongo que lo sabes. Bueno, me invitaron a volver al trabajo. ¿Se acuerdan que había perdido el trabajo en la radio? Sí. Porque me metí con broncas por criticar al gobierno, ¿me recuerdan? Sí, claro que lo recordamos esto. Bueno, pues me invitaron a volver, pero bajo sus reglas. Pusieron una regla así y le dijeron, aquí claro, abajo. Pasa por aquí. Y esa es un poco más alta, ¿no? Claro. A lo mejor es, inclusive pasaba por debajo las reglas, sí, sí. Pero su cabeza le pasaba por arriba, entonces quedaba como sin cabeza. Complicado, claro. Hay mucha gente que enfrenta un micrófono dejando cabeza, la cabeza de lado sí, no y te problema. Dice, puesto número 8, ¿no? Y esas póngale. Cosas. ¿No? Ahora vamos a escuchar lo más lindo que vas a escuchar en tu vida, es decir, ¿cómo era el nombre de lo que acaba de dejar la discográfica aquí en Planilla? Esas cosas, sí, ¿no? Póngale. Pero generalmente hay gente que no, que decide que para enfrentar un micrófono tiene que estar con la cabeza puesta sobre los hombros. Póngale. Y es el caso de Celeste, así que simplemente les ha dicho no. Lo cual perfecto. Le conserva una ética y no, sí, le, sí. Y no le conserva un trabajo. No así importa. Que en esa disyuntiva está. Ya llegará otro. Exactamente. Bueno, un beso a Charlie por el aniversario. Besos y buenas vibras. Dice desde Villahermosa, Tabasco, México, Celeste North. Nos vamos ahora para Estocolmo, capital de Suecia. Hola, esto. Porque es un reino el de Suecia. Sí. Es un colmo. Importante. Es un colmo. Está Camila desde Estocolmo que nos dice, hola, señor pirata, capitán Vinilo, ingeniero Mico, señor Gonzalo Moreno y la super muda. Yo. Usted no, güey, cállese. The Power of Panocha, muda. ¿Quién era que te había dicho? La asistente, ¿no? The Power of Panocha. Sí, es verdad. Sí, Mico. Que está bien. Lo de ingeniero Mico le ha gustado. Es la primera vez que lo tratan así. Bueno, yo no hablo entonces. No, está bien, hablen. No le guarda rencor. A lo mejor estamos por ahí, ¿eh? Dice, bueno, creo que es la única que lo soporta, la muda. Ustedes, y lo siguen vereda. Sí, a veces sí. Eso sé. No sé, yo no. Bueno, les escribo para comentarles que el día viernes 4 de junio... ¡Ah, Omar, no sé, yo no hablo! Escúcheme, porque esto es extenso y aparte nos enseña algunas palabras de estocolmés. Ah, o de, me interesa, o de sueco. No, me dice, y tomaré mi student. Es fácil el sueco, ¿no? ¿Sabes lo que quiere decir student? Strudel. No, strudel no, estudio, una especie de estudio. Ah, claro, estudio. No, igual, studion es el estudio. Sí, póngale. Por es estudio. La radio que sí claro. Salimos, claro. Y student es como que empiezas con el estudio. Bueno, ¿cómo es este? Ah, bueno, es el término de mis estudios medios. Ah, viene a ser como la secundaria, la prepa, ¿no? Póngale. Ah, o sea, después iré a la universidad. O sea, si tú eres un sueco que estás ahí y tienes determinado... Estás en student, luego irás a la universidad. O si no, no irás a ningún lado, pero... Luego serás strudel. Luego serás strudel, te convertirás en una especie de pasta de manzanas. Gracias al esfuerzo de mis padres, bueno, las latinas y los latinos que nos recibimos, somos la segunda generación que finaliza sus estudios, dice... Student. Ya estoy contenta, ya que lo logré. Y después pienso seguir estudiando derecho internacional. A ver si de alguna forma puedo ayudar a toda nuestra gente y a nuestros derechos como países. Ya van varios que llegan aquí con esa inquietud, ¿no? De hecho, nuestro querido amigo, iba a decir Master Betty, porque sé que ha habido cambios en su vida y ahora se conoce con otro nick, pero estaba en eso del derecho internacional también. Bueno, el Student aquí en Suecia es una gran fiesta, comúnmente brindamos con champán, dice, ya en el colegio. Después nos entregan las notas y salimos en camiones adornados. Lo que es el primer mundo. Con ramas. Le dan champán en el colegio. Están locos, le dan champán en el colegio. Le regalan diamantes. Claro, ahí está empezando este queridos amigos latinos que dicen, a mí me agarraron con un vino en el recreo y casi me echan a la mierda. Y acá el champán. Muy bien, eso es nivel, señores. Sí. Dice, bueno, y nada, y salimos en camiones adornados con ramas y flores. Sí. Y de vestimenta blanca. Oh. Yo creo que si me fumo un sorete ahí, salgo justo un día que hay egresados de Student, me muero de algo. Sí. Porque realmente es un flash, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, imaginen los camiones desfilando con los suecos cantando. ¿Qué cantan los suecos? Ah, por supuesto. Chicken chain soft day, chicken chain soft day, chicken chain soft day, chicken chain soft day. Ya, amigo, no te arrastres. Sabía que no te iba a gustar. Nada, sí. Y así con sus tojas blancas y los camiones con ramas y flores. Sí, y tomando champán. Y tomando champán y... No, nada. Es nerónico. Ni madres, es nerónico, propiamente. Bueno, un mes antes nos ponemos gorras blancas, como de marineros, con el nombre del instituto. Gimnasio. Gimnasio se llama el instituto. Ah, viene raro, ¿no? Esto es muy raro, ¿no? Bueno, así la gente sabe que vamos a terminar y que se corren, ¿no? Claro. Dice, guarda, que esto va a terminar. Sí. Entonces cuando terminan hacen así como desmanes. Dice, y bueno, y damos vuelta por el centro a tocando bocina y hacemos ruido para que la gente sepa que terminamos. Porque a lo mejor puede estar distraída la gente. Claro, y no se entera. No, dice, no pasa nada, bueno. Student, dice la gente. Empiezan a brindar entre ellos porque, bueno, está súper extenso este mensaje, pero así está de jugoso también. Sí, porque sí. En cada línea realmente estamos aprendiendo algo nuevo. Así que seguiremos en cualquier momento con Camila allí en Estocolmo. Tengo alguien por aquí que pide a Barry White, así que también estaremos llamando a Barry White y estaremos yendo para Cancún, Quintana Roo. En caso de que el mundo se desintegre, podría considerarse un gran éxito. Pero no somos tan optimistas. Rompiendo las reglas de juego. Rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. En caso de que el mundo se desintegre. Damas y caballeros, ahora sí es un gran honor, tanto para nosotros como para toda nuestra estimada audiencia, presentar a quien más sabe de deportes en todo el universo, Helio Marte Colote de Boer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien por acá? Sí, gracias. No, de nada. Es un placer. Bueno, le agradecemos su presencia. Es una máquina de saludar. Sí, es una máquina de saludar. Bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Le agradecemos su presencia, Leomar. Y tengo realmente muchísimos mensajes han llegado aquí a la nave. Las palabras brotan de mi boca. Sí. Es que me revuelven por Hay mucha expectativa por un partido muy importante que convoca la atención a nivel seleccionado. Sí, ¿cuál es? Vamos a verlo. Juega Argentina-Brasil, ni más ni menos que mañana por las eliminatorias 2006 que es el cono azul allá. Por las eliminatorias 2006 se faltan como 3 años, ¿no? Usted sabe que empiezan con tiempo, ¿no? Por las dudas que pasa cualquier cosa. Por las dudas que no se clasifica alguno. Bueno, y aquí está entonces. Usted, hay algunas novedades sobre el encuentro que se va a realizar mañana. Hay muchas novedades. Es un partido expectante. Se paraliza el mundo para ver a dos clásicos rivales del balompié, dos selecciones que forman parte de la historia grande de este deporte. Muy bien, escúcheme, esto se desarrolla en Argentina. Exacto, no, en Argentina va a ser, ¿no? En Brasil. Minas Gerais. Ah, Minas Gerais se juega el partido, ahí está, será en local. En el estadio del Cruzeiro. Ah, muy bien. En el Irao. Bueno, está bien. Hacer una cosa como Minerales. Está bien. O sin traducción. Sí. Pero bueno, entonces el partido será mañana y ahí están las expectativas puestas en Argentina. Más importante es que la selección argentina al final puede contar con Chelito Delgado, que el Cruz Azul lo soltó medio tarde, pero lo soltó igual. Y que Brasil no va a jugar Ronaldinho, gracias a todos los santos. No va a jugar Ronaldinho, no. Pernambucano. Es infalible el método antisagas que he creado, señor. ¡Oh! Tiene algo que ver. Por supuesto. Tiene algo que ver con la ausencia de Ronaldinho. Son mis botines con tapones ajustables. Sí. Ya han surgido efecto en los pies de Gaona, el arquero Rosario Central. No sé si recuerdan. Se festejó todo y le pegó con el diario. La gente de la Academia Rosarina lo está recordando bien y en esos momentos le está mentando. Y ahora le he puesto, aprovechando, dejé los botines en Brasil y se los metí a Ronaldinho. ¡Ah! Ronaldinho. En confianza, usted le dice Ronaldinho, ¿no? Por supuesto. Agárreselo ya al utilero y le dije, mira, estos botines son para Ronaldinho. Se los trajo la madre, se los tejió con mucho amor. O sea que la lesión de Ronaldinho tiene algo que ver con sus influencias. Con los botines que están guardados secretamente. Bueno, la ausencia de Ronaldinho igualmente es sumamente importante, aunque Brasil no tiene nada más que a Ronaldinho. Tiene una gran, un gran ataque. Después tiene al gordo Ronaldo. El gordo Ronaldo es imparable porque no se la mete de topa y se tira. Sí, por eso es imparable. Y a Kaká, que es un jugador que se frunce demasiado en los partidos, pero bueno. O sea que usted le va a Argentina a muerte. Por supuesto, Argentina tiene que tener confianza porque va a ganar, porque es un equipo que tiene garra, a pesar de no tener jugadores creativos, la resonó de Rosario Carmen y Aymar, y también creo que San Filippo no va a poder jugar. Pero igualmente, es un equipo que tiene garra. O sea que el candidato de Liomar Tecolote de Boer para el día de mañana por este especie de clásico, superclásico del Cono Sur, es Argentina. Argentina será quien ganará el partido de mañana, ¿no? Con resultado y todo, lo firmo. Bueno, dígame el resultado entonces, ya que lo tiene con resultado y todo. Yo creo que un 4-1 para Brasil, tranquilamente. Todo 4-1 para Brasil. Quedamos en el primer tiempo y en el segundo paseamos la pelotita para los costados mientras la tribuna valera de la torcida. Usted me confunde. Me dice, el candidato es Argentina y me dice que 4-1 va a ganar Brasil. Y bueno, no siempre gana el candidato. Aparte uno tiene que cubrirse en todos los ámbitos, señores. Está bien. Esta cinta se puede editar y después yo tengo razón ante los mensajes que van a llegar a la Está bien, le agradecemos entonces. Vamos todos con No vamos a hacer demasiado hincapié en el deporte, que ha ganado Schumacher nuevamente en Alemania, en la Fórmula 1, de lo que ha pasado en el tenis, está desarrollando ese justamente torneo aquí en Francia, Roland Garros y todas esas cuestiones. Vamos directamente con los mensajes de los queridos oyentes que se comunican con el consultorio. Diego de Campana dice, soy un fan de River, el más grande sigue siendo River Plate. Dice, señor Lagartija, usted, discúlpeme que lo puente en este momento, ya que el sábado perdió su equipo favorito, el Racing Club de Avellaneda, con el River Plate, dice, ¿qué se va a hacer? Así es el fútbol, dice. ¡Ey, amigo, chinga tu madre! Está enojado. Así es el fútbol, clásicos son clásicos, Brasil es Brasil. Frases que hacen historia en el deporte. Bueno. Y siempre, siempre es candidato. Sí. Che, ponete las pilas, que Campana, en la ciudad donde vivo, se encuentra en la provincia de Buenos Aires y no en provincia de Santa Fe. Se ve que en algún momento dije provincia de Santa Fe, pero fue un error porque Campana bien lo conocemos y más conocemos a la gente de Zárate. Entre Zárate y Campana, por supuesto que nos quedamos con la gente de Zárate. Sé que sé. No necesita más para llevar la contra. Y un brazo largo. Un brazo largo. Bueno, ahí está. Un abrazo. Le mandamos a Diego, ahí el fanático de River Plate. River Plate será el campeón entonces, el campeonato local en la República Argentina. Sin dudas, sin dudas. Y River Plate de Uruguay va a imponerse en el torneo finalización. Y el Boca Juniors tendrá oportunidad de salir campeón en la Argentina. El Boca Juniors de Medellín está haciendo un buen trabajo. Está bien. Creo que es una escuela de fútbol con mucho progreso. Konnichiwa Tomodachi reportándose una vez más. Utamadachi Yota Mateuchi desde Veracruz. Chao, City, el puerto más chingón del mundo. La razón de este mail es para expresar mi disconformidad con ese borracho que dice saber de deportes. Ese borracho que dice saber de deportes es usted, supongo, usted, dice. Eso. Pero no sabe ni escribir la O, dice. Bueno, de borracho. Sergito, aunque esté redonda. Vamos al mensaje específicamente de deporte. Dijo que los jaguares, que no sé qué, que quién sabe, que porque usan playera naranja serán campeones, y pues nada que ver, se cumplió lo que yo dije, dice. Pues en la primera eliminación los mandaron a la fregada. ¡Mentira! Es una sarta de columnas de infamia lo que está diciendo este muchachín. Yo he dicho claramente que ningún equipo con camiseta naranja había ganado algo en el mundo. Bien, pero la gente escucha lo que quiere. Escucha lo que quiere y ve lo que siente. Dice, bueno, pero tampoco pasaron las gallinitas de la mierdica. Dice, ay, desquitarnos del pasado clásico. Y así tener un clásico en la fase final de la Liga Mexicana, así como estará el clásico de la Copa Toyota Libertadores, donde ganará River Plate. Aquí está tirando... Por supuesto, ganará River Plate. Sí. Muy bien, en eso coincidimos. Y será el futuro campeón, dice. Bueno, no todo se puede en la vida, pero... En la Liga Mexicana... El campeón va a ser San Pablo. En la Liga Mexicana será campeón de Chivas, dice. Que yo creo que llegará a la final con los Pumas de la UNAM. Ah, muy bien. Y los Chivas versus los Pumas, desgraciadamente, serán campeones. Ah, los Pumas serán los campeones para él, ¿eh? Ya que me cansé de hablar, dice, me despido, espero... Sí, con la cantidad de boludarse que estuve diciendo en 10 líneas, es impresionante, se tienen que cansar. Bueno, porque él es fanático de las Chivas, pero igual dice que saldrán campeones. Ah, qué gran fanático que es, no se cubre, es un cobarde. Dice, y que sepa ese señor con voz aguardientosa, que más parece un borrachón que nada más dicen firma despido, dándole un besito a la muda y cosas que te competen a ti, muda, que estás mirando ahí con ojos desorbitados mientras te entregan tu ramo de rosas llegados desde Veracruz. Señores, vamos a hablar entonces de la fiesta grande, ¿eh? Vamos a hablar de la fiesta grande, el torneo de fútbol más importante del mundo, la liga que acapara la atención de toda Sudamérica. El torneo mexicano. Ah, de eso estamos. Sí, la fiesta grande, güey, vamos. Bueno, hay cuatro equipos clasificados. Cuatro equipos. Ya están las semifinales determinadas. Sí. El uno va a jugar el Toluca contra el Chivas. Ajá. Pasa Chivas. Sí. Porque al Toluca le sacan a Cardoso. En una triquiñuela hecha por la Confederación Paraguaya de Fútbol para clasificar al Mundial, le sacan a Cardoso. Ah, se lo llevan para la selección, ¿verdad? Claro. Ay. Entonces, estaba todo armado por Chivas, que tienen la misma camiseta que Paraguay, los mismos patrocinios. Entonces, lo confunden al hombre. Y dice, yo no puedo jugar contra Paraguay. Me voy. ¿Entienden? Claro. Esa es la tromolla. Esa es la tromolla. Y en la otra semifinal va a jugar el Cruz Azul y no sé contra quién. No sé contra quién. Eliomar, habla de los Pumas, cabrón. Ah, sí. Oh. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí. Gracias por recordarlo, Manu. Está bien. Bueno, está bien, el muchachito hace que esté enfrascado ahí. Va a jugar el Cruz Azul contra los Pumas. Sí. Un equipo lamentable, denigrante, que practica un fútbol totalmente híbrido, sin sentimientos, dirigido por un técnico hinchado por colágeno, al cual llaman Hugo Sánchez, que me cae. El señor Hugo Sánchez, pero no diga eso, es una eminencia mexicana, es el jugador de fútbol. Y que lo metan en un museo, se dejen de joder, si es una eminencia, señor, que deje de molestar en las canchas. Vamos, Cruz Azul, aguanta los chalos. Bueno, entonces llegarán a la final de los Pumas y las Chivas. Los Pumas, los Pumas. Este hombre me confunde realmente. ¿Quién será el campeón de la Liga Mexicana? Vamos a un nombre. Los Pumas y las Chivas. No arriesga demasiado, pero al menos ha dado los cuatro nombres. Pero esos ya están clasificados. Igual, bueno, no sabían. El fútbol es así. El fútbol es así, utilizando una frase célebre de nuestro amigo allí de Campana. Pero vamos a una aclaración, porque se ha habido una apuesta entre representantes mexicanos, inclusive en este programa. ¿Qué es eso? ¿Mercado ilegal de apuestas? No, un americanista, Alejandro Madar, Benta Metacur, y Sid, el toluqueño. En una de las semifinales estaban ellos para pelear la clasificación. Eso es. Ha ganado el Toluca, por lo tanto, Alejandro Madar Benta Metancur, creo que la apuesta era que se tenía que depilar, salir desnudo por el Zócalo, decir que la América era una mierda y usar... Todas las verdades. No lo sé, pero todas cuestiones que deberá realizar, porque la apuesta, no le tenía fe, ni Sid mismo creo que se tenía fe. Felicitamos a Sid y a todos los camiseros de Toluca. A toda la gente de la América, que injustamente han quedado fuera. Estoy muy triste por los Jaguares que han quedado fuera, la gente. Es que yo le dije, muchacho, usted tiene que casarse de un equipo que le lleva alegrías al corazón. Háblase de los Dorados de Culiacán. Está bien, ahí iremos con los Dorados. El chileno vengador envió un extenso mensaje donde le envía a usted personalmente como chileno vengador. Sí, Chile ha salido campeón de la Copa del Mundo de tenis. Y dice, eso es para Eliomar, para que vea, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, es para que vea. Me enteré. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunícate ya, chaval. Estás esperando abajo. Giovanni de Bergamo, Italia. Aquí. Ah, Giovanni. Eso. Giovanni de Bergamo, Italia pregunta: Estoy enojado. ¿Por qué nos toca a los italianos salvar a Maradona? Porque ustedes criaron ese monstruo. Ya no hay más declaraciones. ¡Mángenselo! Está bien. Por favor, una vez que lo reciban, procuren matarlo rápido, así puedo. Sí, señor, tengo que vender ese autógrafo, me tiene loco. Aquí tengo, el último tiene que ver con la asistente, le veníamos prometiendo. Ella habla de un montón de cosas y entre algunas quiere saber, Eliomar Tecolote de Boer, mi amorzote, así le dice. ¿Quién va a ganar el campeonato de la NBA? Es decir, están los Lakers por ahí. Ella es como aficionada a los Lakers, ¿no? Sino a Los Ángeles, California. Quiere saber, le pregunto así sucesivamente. ¿Los Lakers saldrán campeones de la NBA? ¿Ganarán la conferencia? Bueno, es imposible reducir algo tan lejano en el tiempo. ¿Cómo lejano si ya están en los playoffs? Cuando hay tantos equipos dentro de la competencia. Ay, una cosa maravillosa. Bueno, ya saben que se los quiere gratis por aquí, dice la asistente bella. Muy bien, muchas gracias. Tengo a Eliomar, tengo a Alejandro Madar Benta Betancur, que habla también de los americanistas. Y nada, un gran saludo al grande Eliomar. Anda llorando por los rincones ahí del DF. Bueno, tenemos muchos más mensajes, pero veo que anda como loco. Sí, ¿qué necesita? Necesito algo. Necesita algo. O sea. Un poco de afecto, señor. Porque estoy sufriendo muchos desgarros últimamente por una desordenada vida sexual. Consejo de mi amigo Marcelo Salas, que no tampoco va a poder jugar. El gran jugador chileno de fútbol. Eso, ¿no? Sí, que desde que se ha separado se ha dedicado a la putanería. Y bueno, es una actividad que le lleva mucho tiempo, por eso se desgarra, porque tiene mucho desgaste. Estaremos mañana con todo lo que tiene que ver con... no mañana con el deporte, ya se va el martes con otro gol y volverá la semana que viene con más noticias, ¿eh? La semana que viene con los finalistas en México y con los ganadores de las eliminatorias y también con las semifinales de ganadores de América. Bueno, muy agradecido, Eliomar, ¿eh? No, de nada, fue un placer para ustedes haberme tenido. Eliomar Tecolote de Boer. Y recuerden, el deporte es salud. Esa lujuria que brota dentro de mi pecho y es una candela que me quema. Ven, Mola, ven a quitar el fuego de mi cuerpo. Bueno, Nico, acércate tú. Nico, ven, mira. Nosotros también estamos perdidos. Perdido. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Perdido. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunicate en caso@canaltrans.com. Estamos esperando. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. Pasamos por Panamá, la cintura de América, para decir que Xavier Blandón está allí buscando música. Muy bien, ahí se repite bastante ese mensaje. Sigue buscando música, a lo mejor la música. ¿Cómo era? La música es el arte de combinar los sonidos. Entonces allí donde encuentres con el sonido. Bueno, depende de qué música. Sí, la verdad, hay algunas que, bueno. Hay música que no es arte y combina sonidos, póngale. Simplemente. Y no estamos hablando de la industrial. Javier Rolando Cifuentes Rodríguez se ha puesto. Voy a morir. Era una novedad que quería dar. Javier Rolando Cifuentes Rodríguez es de Huacayali, esto es en el Perú, y está buscando Hola Quiero con ese sonido de trompetas de fondo que están escuchando, que no es ni más ni menos que la narizota del señor Lagartija. Dice, bueno, hola, yo quiero... Es pequeña. Quiero Méndez... Quisiera hablar de otras narices. Quiero mandes las músicas alternativas a mi correo. Chau, nos vemos, sí. Mico, una música alternativa podría ser... Mico... Y algo tipo... Sí, pero güey, quiere que se la mande al correo de él. Así no, que, ay, carajo. Mico, haz una selección de música alternativa. Sí, sí, está para eso, Mico. Y le mandas al correo de Javier. Chingan. Tú sabes lo que tienes que hacer. A Javier Rolando Cifuentes Rodríguez de Huancayi, Perú, le mandas toda la música alternativa que puedas llegar a conseguir, ¿eh? Sí, perfecto, ahí está. Hola, Tijuana, les escribo desde la ciudad de Reconquista, provincia de Santa Fe, Argentina. Hola, hola. Y aunque sean una manga de locos, vale la pena escucharlos. Los oigo a través de Radio Factor FM. Y además quisiera que amplíen un poco el glosario. Por ejemplo, hay palabras mexicanas como güey que no sé lo que significa. Hey, güey, ¿cómo no sabes lo que significa? Bueno, nada, güey, a ver si hay algún otro que ya a esa altura del campeonato metropolitano no sepa lo que quiere decir güey. Güey, en Argentina la traducción más básica sería chabón. Póngale. Chabón es una palabra que no me agrada en lo más mínimo, ¿no? A lo mejor hay un mexicano ahí nos está escuchando y dice, a mí güey tampoco. Póngale. Y cuando me dicen güey, me siento así como mal. Pero el equivalente es ese. Sí. Güey, chabón. Ah, vino un güey. Un tipo. Pero tú le dices a alguien, por ejemplo, güey, y no le dices tipo. Claro. ¿No? Pero sí le dices, chabón, en Argentina, ¿verdad? Es como un huevón. Es como un huevón. Claro, un huevón en Chile sería un huevón. Y bueno, no sé, traducciones así, interno, podemos seguir, ¿no? Un tío en España. Sé que sí. ¿No? Oye, tío, joder, ¿qué vienes con esto? Bueno, no sé qué significa. Siguen así y si les mandan un mail tirando palos contra otro país, no deberían leerlo. Suerte y adiosito, Gerardo. No, hay que leerlo para mostrar lo ridículo que queda una persona cuando manda ese tipo de mensajes. Pero bueno, no, Gerardo, si tú crees que no deberíamos leerlo, ya está. ¿Pero qué? No sé, claro. Sí. No, igual manda un adiosito, así que le pido por favor a Jefferson. Jefferson puede venir. Jefferson está también mal del... Hola. Está mal, Jefferson. Estoy resfriado. Está resfriado, sí. Qué mierda, ¡Sí! ¡Sí! Bueno, de puta diciendo que... Nada, Gerardo... Estaba en mi cama con un termometrito chiquitito y tomando unas aspirinitas chiquititas y ustedes me vienen a joder. Bueno, discúlpenos que lo levantamos, yo sí que estaba con fiebre. Prepara mi tecito muy pequeñito. Un tecito mudo. Está bien, mándele un adiosito a Gerardo, que es un adiós. Gerardo, te mando un adiosito chiquitito en un avioncito muy pequeñito que si se estrella contra algún edificio no pasa nada. Wow. De lo pequeño que es, ¿verdad? Bueno, señora Artija, venga, que está Fisu aquí de la barriga y dice, estoy buscando a Dios, ¿no? Ese no es adiosito, adiós, ¿no? Ah. Es en lo que se nos va la vida, digo, sí. Muchos lo dan, en esos silogismos en sinónimos, ¿no? No lo busques, el niño elefante está contigo. Sí, a lo que, dice, al que arregle un poco los cerebros que se adelantaron y ya se desintegraron. Cualquier dato, pásenlo al gobierno argentino y a la suite de George W. Bush, dice Fisu, que le quieres un favor a esta gente, ¿no? Claro. Sí. Dice, bueno, si no encuentras a Dios, nos avisas, Fisu, ¿eh? Konnichiwa, Tomodachi. No, Yota Matuchi. No, ya te tengo ahí. Está de festejo también, sí, Yota Matuchi. Muchos mexicanos que llegan aquí gustosos del fútbol, algunos festejando, otros directamente ni se presentaron. Y otros que, como Josafat, dice, este es el reporte del toquín del domingo. ¿Se acuerda nuestro amigo trompetista, verdad? Ah, sí, sí. Dice, bueno, antes que nada, gracias por el spot. Todo transcurrió en orden. Estuvo perfecto, dice. Vino mucha gente del DF, además de Monterrey, de Guadalajara, de Puebla y de Veracruz. Afortunadamente no ocurrió ningún incidente. Las canciones del repertorio sonaron sin errores y en verdad espero que todas las personas que llegaron a la función con algún problema de salud, de dinero o problema del corazón se hayan salido del lugar pensando, lo voy a superar. No importa como putas madres, pero lo voy a superar. Pero que era un templo. ¿Cómo es esto? ¿Qué es un templo evangelista? ¿Qué mierda es esto que llegamos ahí? ¿Nos has mentido? Sí, nos mentiste, ¿eh? Josafat, no nos gusta que nos mientan, ¿eh? No me digas que se están filtrando mensajes de evangelistas. No, pero a lo mejor no. Póngale, ¿no? Como usted estaba pensando en otra cosa y dice que la música como que realmente te rejuvenece. Ah, póngale la vida. Ah, bienvenidos al templo, amigos. Bueno, dejen su lana ahí. Eso deseo, dice, porque la banda para eso existe. También espero que las notas hayan llegado a la María Tijuana y les motive a continuar con el programa tan chido como hasta ahora. ¡Han llegado! Si este programa le parece chido, no creo que sea mierda. Realista. Así que, nada, Josafat. Campanita, no estaba hablando de ti. No estás y de tus botas. ¿Por qué no vas al templo, Campanita? No jodas. No va al templo. Bueno, no sé si este chiste se lo habrán contado. Era un perro que se llamaba Goma y un día se rascó y se borró. Bueno, Josafat, que nos caigas chingón. Claro, no jodas. No te vamos a perdonar todo. O sea, güey, que seamos de, que vayan a ver lo que toca la trompeta, que eso es realmente una persona excelente. Todo eso, no puedes venir aquí con esos chistes. Aunque ahora que me estoy representando la escena, me está causando gracia como un perro se va borrando y le queda solo la patita. Y se borra. Bueno, nada, tengo muchísimos amigos. Mañana volveremos a estar con Camila allí en Estocolmo para que nos termine de contar cómo es esto de egresar de la secu, de la prepa, allí en Estocolmo, siendo la. Agustín el metalero, un amigo, dice, el programa está de puta madre, joder, hombre, sigan así. Estoy muy cerca. ¡Ah, la mierda! Bueno, Agus, un abrazo grande, sí que ten sí. Ten cuidado, que no te ahí choques. Está con su remera alma fuerte ahí, nada, y escuchando buena música. Ornella Sartori de San Rafael, Mendoza. Macarena de San Rafael, también estaremos con ella mañana. Hola, saludos desde Ciudad Madero, en Tamaulipas, también. Al Ganso Salvaje, también. A Miguel de Jalapa, al Adolfo, al Agustín. Para que sepan que llegaron los mensajes. Bueno, llegaron todos los mensajes, sí, amigos. Todos. Para el Transformer de Topica, al amigo Fisu, que los que no llegaron les tienen que dar vuelto rebotado. A Patricio desde Chile y nada, y que cuente unas cosas. Señor Lagartija, está todo titilando en la nave. Sí, veo muy mal la tierra. ¿Cómo ve la tierra? La veo como un trompo. ¡Wow! ¡Carajo! ¡Gira! ¡Está girando! Ajá. Y a la derecha y a perfecto. Toda velocidad. Perfecto. ¡Ay! ¡Se frenó! No, perfecto. Mejor está girando a la izquierda. Está muy bien. Ay. A la izquierda está lindo eso. ¡Ah! Ahora se frenó de vuelta y encendió todas las luces. ¡Vamos! ¡Ah! Claro. ¡Carajo! ¡Esto está fuera de control! ¡Está fuera de control! ¡Es verdad! ¡Ay! Así nos hemos ido de control. ¿Y cuántas veces tú te fuiste de control? ¿Y cuántas veces perdemos de control? No está tan mal. No está tan mal de vez en cuando perder el control. Digo, en un mundo tan controlado, tan vigilado, tan regulado y tan pronosticable, a lo que igualmente a veces se rompen los pronósticos. Tiene una frase acá célebre de Berlusconi referente a George W. Bush. Pero la dejaremos para otro momento, porque digo, es como para meditarlo y irnos con ese sabor en la boca. Es como que no da. Sigamos así fuera de control, queridos amigos. Y aquí saludando a toda la gente que nos escucha a través de la red de retransmisor. Radios Terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia Cero. Cadena 103. Radio Pirata. Radio Parque. Factory FM. FM Latina. The Rock 89.7. Freedom Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. AZ 93. FM Mural. FM Líder. Radio Ciber. FM Power. En México, GDLK Radio. En España, Radio Cero. En Ecuador, La Ola Oscara. En Perú, Radio Rumbo. En Uruguay, FM Siglo 21. En Suecia, Studio. Y en Canal 71 de HF con el culo oficial y todos los amigos. Radio aficionados, que mandamos un abrazo bien, bien grande. Damos y nos vamos. Nos estamos yendo y mañana nos reencontraremos si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso. ¿Cómo habrá llegado Manu? ¿Cómo habrá llegado Manu? Todavía está en el espacio. ¿No? Si estaba tan pedote que no estaba dando. No, está en el espacio, por ahí, ¿no? Damos y caballeros, nos reencontraremos mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso. Dark Nemesis. Esto ha sido como siempre, queridos amigos, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saluda Teresa y Saridia. Besos. Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. Desde la República de Arequipa. Adiós, soy Miguel Caponi de Culiacán, Sinaloa. Les saluda Telma desde Panamá. Suerte. Hasta luego, brother. Se cuidan y pasen los pipas. Venga, hasta la próxima. Good. Desde Puerto Armán, inviten cabrones desde LA, California, Charlie Corky. Posadas, Misiones, Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el cuerpo. Chao. Paintball desde Florida. Los Alas y la Nambilia. Nos veo pronto. La bellísima ciudad de Toluca. El artista guerrero. Que yo la panoche, que el niño le falte la acompañe. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara, y recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces. Adiós. Desde Momos, Panchurla, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show.